Lie toishaxat. Shustun tapi tenot baltaton. Bilta sotas nihkom tak. Batchom ea chulel yahbalbo. Shuj milot. Hechetas nop. Mal shalik akale. Altiva a punto que puedo escupir tu nombre, apedrear tu cuerpo, señalarte con el dedo, vender tu alma al cenote más profundo y matarte. En vano es el pensamiento, cae la tarde.